Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos de todo corazón esta noche porque podemos contemplar esta plaza de toros completamente llena de personas deseosas de escuchar tu palabra. Cuando estas personas salieron de su casa y vinieron aquí, no lo hicieron simplemente para pasar el tiempo. Tampoco lo hicieron porque querían escuchar hablar a un ser humano. Todos estos hijos maravillosos que están aquí tienen necesidades particulares de Cristo. Cada uno vive un drama especial. Cada uno tiene su historia. Es posible que esta noche aquí hay corazones heridos. Hay personas desesperadas, hay personas acomplejadas por el peso de la culpa, hay personas atormentadas que no pueden dormir, hay personas que están viviendo el momento más oscuro de su vida sin saber qué decisión tomar, personas enfermas, enfermas del cuerpo y enfermas del alma, y todas esas personas han venido aquí esperando soluciones divinas para sus problemas. Por eso, Padre querido, al abrir tu palabra, queremos tener la seguridad de que es tu Espíritu Santo el que va a hablar y no es simplemente un hombre. Te suplicamos que tu Espíritu se mueva esta noche en este auditorio, que prepare la mente y el corazón de cada hijo tuyo. Que tu palabra cayendo en tierra buena produzca frutos para la vida eterna. Pero Padre, no permitas que nadie vuelva para la casa vacío, triste, desesperado como vino. Que vuelvan llevando respuestas para sus inquietudes. Que vuelvan llevando la seguridad de que aunque humanamente no tienen cómo resolver su problema, hay un poder divino que está a su disposición pronto a ayudarlos. Al abrir tu palabra, queremos que el Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos ilumine nuestro entendimiento esta noche, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amigos queridos, es una grande alegría estar aquí en la ciudad de Tabasco, en la ciudad de Villa Hermosa. Es realmente una alegría poder abrir la palabra de Dios y participar del mensaje maravilloso que lleva esperanza a tantos seres humanos en tantos países de este mundo. No creo que ustedes tienen luz suficiente para leer, pero voy a invitarles a leer la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. En realidad el texto para mi mensaje esta noche está en los versículos 16, 17 y 18. Pero como todo el mundo conoce San Juan 3, 16, y hay grandes predicadores en el mundo que dicen que si un día todas las Biblias del mundo fuesen quemadas, todas las Biblias del mundo desapareciesen, pero solamente se salvase San Juan 3:16, no necesitaríamos nada más para tener el Evangelio completo. San Juan 3:16 es el compendio del Evangelio. Y yo voy a pedir que esta noche todos repitan conmigo San Juan 3:16. Vamos ahí. Porque de tal... Muy bien, pero ahora yo voy a leer los versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Empezaré el mensaje de esta noche recordando las primeras palabras de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La mayor necesidad del mundo hoy día es la necesidad de amor. Hay jóvenes destruyendo su vida en las drogas, porque según ellos nadie los amó. Una noche yo estaba atravesando la Plaza de la Pólvora en el estado, en la ciudad de El Salvador, en el país del Brasil. Debería ser más o menos 11 de la noche y vi un joven llorando ahí en la plaza, en plena plaza pública. Me acerqué despacio y le hice una pregunta: ¿puedo ayudarte? Él me insultó, habló palabras feas y me dijo: lárgate, no quiero que me molestes, déjame tranquilo. Le dije: pero estás llorando. Y cuando las personas lloran es porque tienen problemas. De repente yo puedo ayudarte, yo soy un pastor. Y él me dijo: nadie puede ayudarme, nadie se interesa por mí, nadie me ama, mis padres no me aman, mis profesores no me aman, mis amigos no me aman, yo mismo no me acepto. En este mundo no hay lugar para mí. Y ese muchacho estaba en ese momento llorando porque estaba saliendo de los efectos de la droga. A veces los jóvenes entran en el mundo alucinante de las drogas porque las sensaciones iniciales de las drogas son maravillosas. Pero cuando el efecto de la droga pasa, se apodera del ser humano una sensación de asco, una sensación de pérdida, de derrota, de desgracia, de tragedia, una sensación de fracaso. El ser humano quiere morir, el ser humano siente que no vale para nada, que no sirve para nada. Y era justamente este el momento que ese muchacho estaba viviendo. Tenía asco de sí mismo, se sentía derrotado y se sentía solo en este mundo. Y sentía que nadie lo amaba, que nadie lo quería, que nadie lo aceptaba. Había ido a las drogas queriendo encontrar solución para su problema de soledad. Pero ahora el efecto de las drogas había acabado y su problema de soledad estaba más complicado todavía. La grande necesidad del ser humano hoy día es la necesidad de amor. Buscando amor, las personas se hieren, caen, hieren a las personas que más aman. Buscando un poco de amor, las personas no miden consecuencias. El otro día tuve que hablar con una señora que estaba siendo disciplinada por la iglesia. Su esposo la estaba abandonando. Sus cuatro hijos la despreciaban, no querían saber nada con ella, porque ella había sido descubierta en adulterio. Ahora se encontraba allí despreciada por sus amigos, despreciada por el esposo, rechazada por los hijos y disciplinada por la iglesia. Fui a visitarla y ella llorando me dijo: pastor, yo no quería herir a mi esposo, yo no quería traer vergüenza para mis hijos, yo no quería manchar la pureza de la iglesia, yo solamente quería saber que estaba viva, saber que todavía existo, porque los últimos años todas las personas se volvieron indiferentes conmigo. no soy importante para mis hijos, ni para mi familia, ni para la iglesia, ni para mis amigos. Yo solo quería un poco de amor. Ah, queridos, el ser humano vive huérfano de amor. El ser humano está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser amado. Y vea el maravilloso versículo de la Biblia esta noche. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero decirte esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo. Escucha que yo no estoy diciendo ustedes son la cosa más linda que Dios tiene en este mundo. Estoy diciendo tú, allí donde estás, en la última grada, o aquí abajo, o tal vez escuchándome por la radio, o mirándome por la televisión, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo. Dios te ama, no por lo que haces, sea bueno o sea malo. Dios te ama a pesar de lo que haces. Dios te ama no por lo que eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama no por lo que tienes. Dios te ama a pesar de lo que tienes. Es difícil creer en el amor incondicional de Dios, porque vivimos en un mundo donde las personas aman a quien merece ser amado. Para que seas amado tienes que portarte bien. Para que seas amado tienes que dar amor. Para que seas amado tienes que alcanzar un grado de expectativa que las personas tienen acerca de ti. Desde pequeño te enseñan, pórtate bien para que seas amado. No te salgas del camino para que seas amado. Haz las cosas correctas para que seas amado. Vivimos en un mundo donde tenemos que comprar el amor. Algunos lo compran o pretenden comprarlo con dinero. Otros pretenden comprar el amor con buen comportamiento. Otros pretenden comprar el amor ofreciendo cosas. Y porque vivimos en un mundo donde nadie ama al que se porta mal, donde nadie te ama si no mereces, te parece difícil creer que Dios pueda amarte a pesar de lo que eres. Pero quiero decirte nuevamente en el nombre de Jesucristo, esta noche aquí, en la inmensidad de esta plaza de toros, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo. Él te ama, no por lo que eres, no por lo que haces. Él te ama. Si estás viviendo en la mayor miseria del pecado, Él te ama. Si estás viviendo una vida correcta, Él te ama. Si acabas de arruinar la vida de los seres que amas, Dios te ama. Si te portas bien, Él te ama. Si te portas mal, Él te sigue amando. Si quieres saber de Jesús, Él te ama. Si no quieres saber nada de la Biblia y nada de Dios, Él te sigue amando. Hay una cosa que tú nunca podrás hacer, y es que Dios deje de amarte. Si tú quieres, puedes echar la Biblia a la basura. Si tú quieres, puedes negar la existencia de Dios. Si tú quieres, puedes reírte de todo lo que estoy diciendo. Si tú quieres, puedes aceptar a Jesús o no. Pero Él te sigue amando. Su amor no tiene condiciones. Pero como vives en un mundo donde el amor tiene que ser merecido, te resulta difícil aceptar el amor incondicional de Dios. El otro día, yo estaba saliendo de un estadio después de la predicación. Y un muchacho me alcanzó antes de entrar al carro y me abrazó llorando. Y me dijo: "Pastor, eso que usted acaba de predicar es verdad". Le dije: "¿Qué cosa?". "Dios me ama. ¿Yo soy la cosa más linda que Dios tiene en esta vida?". Le dije: "Sí". Y él se puso rojo y me dijo: "Pastor, usted dice eso porque usted no me conoce. Usted no sabe quién soy. Si usted supiese quién soy, no diría que Dios me ama. No se atrevería a decir que yo soy la cosa más linda para Dios en este mundo". Le dije: "¿Y quién eres tú? ¿Por qué crees tú que Dios no te ama?". Y él me dice: "Pastor, yo soy un homosexual. ¿Cómo cree usted que Dios puede amarme?". Le dije: "No sé, hijo. Lo que yo sé es que Dios te ama". Y él me dijo: "Pastor, usted no me ha entendido. Yo soy un homosexual. Yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Usted no tiene asco de eso? ¿Cómo puede Dios amarme? ¿Cómo puede Dios mirarme como algo bueno? ¿Ha entendido lo que le dije?". Le dije: "Mira, hijo, tal vez la sociedad no acepte lo que estás haciendo. La Biblia con toda seguridad no aprueba lo que estás haciendo. La iglesia no va a aceptar lo que estás haciendo. Tus padres no lo van a aceptar. Tal vez tú mismo no lo aceptes. Pero quiero decirte algo. A pesar de lo que estás haciendo, Dios te sigue amando". Y querido, esto es tal vez lo más difícil de entenderse dentro del Evangelio. Escucha bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Dios aprueba el pecado. Absolutamente no. Dios es tan puro, Dios es tan santo, que al lado de Él no puede existir el pecado. Bajo ningún argumento, bajo ninguna hipótesis, Dios puede aprobar el pecado. Por lo tanto, Dios no aprueba la actitud de este muchacho que vino a procurarme. Dios rechaza esa actitud. Dios tiene asco del pecado. Así como la luz no puede convivir con las tinieblas, la santidad de Dios no puede convivir con la miseria del pecado. Dios no aprueba el pecado, pero Dios ama al pecador. Los seres humanos no sabemos hacer la diferencia. Los seres humanos, cuando queremos castigar al pecado, castigamos al pecador. Los seres humanos, cuando queremos atacar al pecado, atacamos al pecador. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Él sí sabe distinguir las cosas. Él detesta el pecado, no lo acepta, lo reprueba, lo rechaza, pero sus brazos están siempre abiertos para recibir al pecador. Por tanto, no importa quién seas tú esta noche, no importa cómo vivas, no importa si nadie te acepta en este mundo, no importa si tu hogar se está cayendo a los pedazos, no importa si tu carácter es un carácter horrible que ya arruinó muchas vidas, arruinó tu matrimonio, arruinó a tu esposa, a tus hijos. Si estás cargando complejos de culpa en tu vida, si estás prisionero de un vicio, puedes venir esta noche confiado a los brazos de Jesús, porque Él te acepta. Y te voy a decir una cosa: cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, Él no viene para destruir a los seres humanos. Él viene para destruir, para consumir por completo al pecado. Su ira no es dirigida al ser humano, su ira es dirigida al pecado. Y te voy a decir, los únicos hombres, los únicos seres humanos que se perderán y que serán consumidos por la ira de Dios en el día final, serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron largar. Cuando la destrucción final venga, no viene para el ser humano, viene para el pecado. Pero el ser humano que será destruido porque se agarró al pecado y no lo quiso soltar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El Espíritu de Dios se está moviendo esta noche y tocando tu corazón. No importa cuántas veces has prometido a Dios y no has cumplido. No importa cuántas veces has fallado. No importa cuántas buenas intenciones has tenido que no te han dado resultado. No importa cuántas veces te has querido librar del vicio que te amarra. No importa cuántas veces has querido salir de la situación en que te encuentras. Esta noche puede ser tu grande noche. Esta puede ser tu grande oportunidad. Es solamente creer, es solamente correr, es solamente entregarte, es solamente reconocer que tú no lo puedes por ti mismo. No hay ningún poder en ti. Tu disciplina propia no vale nada. Tu dominio propio no vale nada. Tus promesas son promesas de arena. Tu única salvación es Cristo. Tu única salida es Cristo. Tienes que correr a Él. Tienes que llorar delante de Él. Tienes que confesar que eres malo, que eres pecador, que has nacido en el pecado, que hay dentro de ti una naturaleza que te arrastra para el mal. Tienes que llorar al pie de la cruz y decir, Señor, yo necesito desesperadamente de ti, porque si depende de mí, estoy completamente fracasado. No hay bien ninguno en mí. Todo en mí es tendencia hacia el mal. Y el Señor Jesucristo, en el momento que tú caigas de rodillas a sus pies, Él vendrá y te tocará. El texto bíblico dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. El versículo no dice para que todos sean salvos. El versículo dice para que todo aquel que en Él cree. Y queridos, aquí está algo importante del Evangelio. No serán salvos cuando Cristo vuelva todas las personas simplemente porque un día fueron a la Plaza de Toros, simplemente porque un día leyeron la Biblia, simplemente porque un día fueron a la iglesia. Hay personas que hoy día están predicando que el amor de Cristo es tan maravilloso que finalmente salvará a todo el mundo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente aquellos que creen. Porque la salvación nunca puede ser generalizada. La salvación es algo personal. La salvación de tu padre no te ayuda a ti como hijo. La salvación de tu esposa no te ayuda a ti como esposo. La salvación de tu hijo no te ayuda a ti como padre. La salvación es un acto personal. Tienes que ir personalmente a Cristo. Tienes que creer personalmente. Tienes que comprometerte personalmente. Nadie lo puede hacer por ti. Eres el único que lo puede hacer. Yo estaba predicando en San Pablo, en Brasil, en un estadio para 30,000 personas. Todas las noches el público llenaba el estadio. Y cada noche cuando hacía una invitación para aceptar a Jesucristo, cientos y cientos de personas venían a frente. Pero lo que yo no sabía es que Dios estaba operando grandes milagros. Un año después conocí a una persona cuya historia de conversión tocó mi corazón. Este hombre era un hombre de mucho dinero. Era un ateo. No creía ni en Dios ni en el diablo. Era ingeniero de dibujo de la Fiat Automóviles. Los nuevos modelos de carros Fiat nacían en la cabeza de él. Él colocaba eso en el plano, y de ahí iba para la fábrica. Tenía una posición social elevada. tenía mucho dinero, era conocido, era famoso, tenía un buen nombre. Tenía una esposa y dos hijos, pero no era feliz. Era un pobre alcohólico. Siempre borracho. Aló. Yo, bueno. Aló. Aló. Él estaba siempre borracho. Llegaba borracho a la casa. Golpeaba a los hijos, golpeaba a la esposa. Era un moralista. La hija, con 16 años, quedó embarazada. Y él la expulsó de casa y le dijo: no tienes más padre. No voy a permitir que una chica soltera embarazada vive en mi casa. Y la botó de casa. El hijo mayor estaba completamente hundido en el mundo de las drogas. Él, un pobre alcohólico que no reconocía su estado de alcohólico. Su vida era una desgracia. A veces pensamos que el dinero puede dar todo, pero este hombre era el ejemplo de un hombre que tenía dinero, que tenía un buen empleo, que tenía un buen sueldo, pero que todo eso no le servía de nada. Un sábado de noche llegó a la casa, medio borracho, golpeó a la esposa y después de golpear a la esposa salió a la calle para enfriar un poco la cabeza. Estuvo andando por las calles de la ciudad de San Pablo. De repente pasó frente al estadio. Vio mucha gente que entraba al estadio y preguntó a alguien: ¿qué es lo que hay allí? Y esa persona le dijo: hay un pastor que está predicando. ¿Por qué no entra? Pero él era un ateo. Él no creía ni en Dios ni en el diablo. Pero siempre tuvo curiosidad de saber qué es lo que los protestantes hablan. Y entonces esa noche no tenía nada que hacer. Estaba andando por ahí y decidió entrar. Entró al estadio, se sentó allá arriba y se quedó ahí sentado para ver qué es lo que estos hombres hablan. Y de repente, en medio del sermón, él me contó un año después. Dice: pastor, usted me apuntó con el dedo allá arriba y me dijo: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo. Él te ama, aunque tú no lo aceptes, aunque tú no lo quieras, Él te ama. No importa si eres un borracho, si has arruinado la vida de tus hijos, la vida de tu esposa. Y él dijo: pastor, yo comencé a temblar en mi corazón, porque pensé: ¿cómo este hombre me conoce? ¿Cómo él sabe mi vida? Y usted estaba hablando y cada palabra que usted hablaba parecía que venía dirigida especialmente a mí. Y yo me sentí mal y dije: no lo voy a seguir escuchando, me voy de aquí. Y comencé a salir. Y cuando ya estaba en el portón, usted siguió diciendo: si quieres puedes escaparte, puedes correr, puedes huir de Dios, pero un día vas a tener que caer de rodillas y reconocerlo, porque hay una cosa que nunca vas a hacer, y es que Él deje de amarte. Y él dijo: pastor, yo salí corriendo y corrí. De repente paré en una esquina y allí en la esquina levanté mis ojos al cielo y su voz aquí en mi oído decía así: no importa, hagas lo que hagas, Dios nunca va a dejar de amarte. Él te ama a pesar de lo que eres, a pesar de que no aceptas a Dios, a pesar de que no quieres saber nada de la Biblia, Él te sigue amando. Y él dice: pastor, yo miré al cielo y dije: oh Dios, yo sé que tú no existes, pero si tú existes, dime, ¿cómo puedes amarme? Mira mi vida, yo soy una basura, he arruinado la vida de mi esposa, he arruinado la vida de mis hijos, mírame, soy un pobre borracho, aunque no quiero reconocerlo. Ese hombre dice que tú me amas, mírame, ¿cómo puedes amarme? Y él me dijo: pastor, Esa noche yo sentí en mi corazón como una voz que decía: Hijo, no me preguntes cómo puedo amarte. Yo solo sé que te amo. Y pastor, me dijo ese hombre, allí en la calle yo abrí mi corazón a Jesús. Y la siguiente noche yo fui al estadio. Y la otra noche volví al estadio. Y la otra noche volví al estadio. Y cuando llegó el viernes, usted hizo un llamado, una invitación. Usted dijo: ¿cuántas personas quieren entregarle la vida a Jesucristo? ¿Cuántas personas quieren prepararse estudiando la Biblia para unirse a la iglesia de Dios? ¿Cuántas personas quieren pasar por la experiencia del bautismo? Y pastor, esa primera persona vestida de traje azul marino que estaba llorando adelante, era yo. Y ese hombre hoy día, queridos, está bautizado en la iglesia y es un anciano de iglesia. Pero él no se quedó contento con eso. Una mañana, una madrugada, él se quedó esperando a su hijo, que volvía drogado. Otras mañanas ya lo había esperado con un palo en la mano para castigarlo. Ahora cuando el hijo entró drogado, el padre lo abrazó. El hijo se asustó. El padre lo abrazó llorando, lo besó y le dijo: Hijo, perdóname. El hijo se asustó y le dijo: ¿Por qué me pides perdón? Yo tendría que pedirte perdón porque yo estoy drogado. Y el padre le dijo: No, hijo, tú vives como vives porque yo tengo la culpa. Yo era un hombre sin Dios. ¿Y qué es lo que un hombre sin Dios puede enseñarle a su hijo? Yo arruiné tu vida. Tú eres un pobre drogadicto porque yo arruiné tu vida. Quiero que me perdones, hijo, pero he aceptado a Jesús. Le he entregado mi vida a Jesús. Él ha cambiado mi vida. Y si ha cambiado mi vida, puede cambiar también tu vida. Han pasado años. ¿Quieren saber? Ese muchacho hoy día está bautizado en la iglesia, libre de las drogas. La esposa también se bautizó. Pero él salió en busca de su hija, a la cual había expulsado de casa cuando tenía 16 años. Nunca más tuvo noticias de la hija. Preguntó por todos lados y no encontró a la hija. Entonces contrató el periódico más famoso de San Paulo, La Folla de San Paulo. Un domingo pagó una página entera de La Folla de San Paulo. Y en esa página entera publicó un anuncio que decía: Hija, donde estés, si lees este aviso, vuelve a casa y perdóname. Perdóname, pero yo te amo. Y firmaba con su nombre abajo. Algún tiempo después, la hija apareció. ¿Y quieren saber? Esa hija hoy día también está bautizada en la iglesia. A lo largo de mi vida y viajando por tantos países he encontrado hogares deshechos completamente por el pecado. He encontrado esposos que habían abandonado a la esposa y se habían ido a malgastar su dinero y su vida con otras mujeres. Pero un día el Evangelio los alcanzó y he visto a esos hombres volver a la casa y pedir perdón a su esposa y a sus hijos. Y hoy día tienen hogares felices. He visto jóvenes hundidos en el mundo de las drogas, con la vida completamente acabada. Un día fueron alcanzados por el Evangelio. Creyeron en Jesucristo. Se rindieron a Él. Le dijeron: Señor, soy un pobre esclavo de las drogas. No tengo fuerzas para salir. Haz un milagro en mi vida. Y Dios operó el milagro en la vida y hoy día podría presentar a esos jóvenes victoriosos. He visto prostitutas salir de los prostíbulos. He visto homosexuales cuya vida cambió completamente. He visto asesinos aceptar a Jesús en la celda de una prisión. He visto ateos caer de rodillas reconociendo el poder de Dios. Ah, queridos, cuando hablo de Jesucristo, me emociono por el poder cautivador de Jesucristo. Pero también he visto personas luchando en el corazón para aceptar a Jesús. Los brazos de Jesucristo estaban abiertos diciendo, hijo, ven a mí. Pero las personas se quedaban ahí sufriendo y llorando, incapaces de tomar la decisión. La voz de Jesucristo se extendía diciendo, hijo, soy tu única oportunidad, soy tu única salida. Pero las personas se quedaron sufriendo sin poder responder al llamado de Jesucristo. Esta noche, el Espíritu de Dios se está moviendo aquí. Nadie te amó en este mundo. Nadie te amará en este mundo como Dios te ama. Lo dio todo, dio la vida de su Hijo para salvarte. Estabas perdido, estabas sin esperanza, estabas condenado por tu vida, por tu carácter, por tus tendencias. No mereces nada bueno, pero el Señor Jesucristo te amó tanto que murió por ti. Y hoy día, si crees en su nombre, estás salvo. Si le entregas el corazón, tu vida pasada es perdonada. Puedes venir aquí derrotado y salir victorioso. Puedes venir con tu vida manchada por el pecado y salir emblanquecido. No hay nada que Jesús no pueda hacer en tu vida, pero Él no lo puede hacer por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que decir acepto. Y es por eso que en este momento voy a pedir que Adi venga para cantar aquí, porque yo voy a hacer una invitación. Y esta invitación que voy a hacer no es para los miembros de la iglesia adventista que ya están bautizados, porque ustedes ya un día tomaron la decisión. Pero la invitación que voy a hacer esta noche es para todos aquellos amigos que están estudiando la Biblia, que están conociendo a Jesús, que han estado conociendo las cosas maravillosas de las Sagradas Escrituras y que esta noche quisieran entregarle el corazón a Jesucristo. Esta noche quisieran decir, Señor, te entrego mi vida. Quiero prepararme para un próximo bautismo. Quiero unirme a tu pueblo en esta tierra. Quiero prepararme para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debes venir a Jesús? Tal como estás. Tal como estás. Simplemente venir. Entonces, mientras Adi canta, yo te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí a frente. Que bajes por las gradas, que salgas de la galería, que salgas de aquí abajo, que salgas por ahí, que vengas aquí. Si quieres entregarle el corazón a Jesús esta noche, si quieres decirle que quieres prepararte para un próximo bautismo, si quieres conocer, continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, si quieres prepararte para la vuelta de Cristo, si quieres que Él haga un milagro en tu vida, mientras Adi canta, yo voy a estar orando en mi corazón por ti, pero tú levántate y ven aquí adelante. favor, vengan más cerca de aquí. Aproxímense más aquí. El Espíritu de Dios todavía te está llamando. Ven aquí. Baja por las escaleras. Sal de la galería. Este es tu grande momento. Esta es tu grande oportunidad. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás escuchando la voz de Dios. Por lo tanto, este es el momento de tu grande decisión. Desde donde estás, ven aquí. Yo voy a hacer una oración, pero no quiero orar sin que tú llegues aquí todavía. Por lo tanto, voy a pedirle a Adi que vuelva a cantar las dos primeras estrofas, mientras tú todavía estás llegando aquí. Pero no te demores, sal. Ven rápido a los brazos del Señor Jesucristo. Es extraordinaria la respuesta de las personas. Todavía hay muchas personas viniendo aquí. Yo quisiera hacer la oración final, pero debemos esperar a esas personas lindas que están viniendo. Voy a pedirle a Adi que cante la primera estrofa, pero voy a pedir a toda la congregación que la acompañe a ella cantando la primera estrofa de este himno. Saben, ya estuve en muchos países, en muchos lugares, en muchos estadios, pero la respuesta que esta noche estamos teniendo es una de las más extraordinarias. Las personas no acaban de llegar, pero vamos a esperarlas a todas, porque yo quiero hacer una oración especial por ustedes esta noche aquí. Sigue cantando. Tal como soy. si en este momento me estás asistiendo por la televisión, si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, ven a Jesús allí donde estás, acepta, abre tu corazón al Señor Jesucristo. Si me estás escuchando a través de alguna emisora, de la radio en este momento, abre tu corazón a Jesucristo. Sabes, yo he conocido muchas personas que se han arrepentido de muchas decisiones que han tomado, pero no conozco a alguien que se haya arrepentido de la decisión de seguir a Jesús. Esta es tu grande noche, este es el grande momento de tu decisión. Yo voy a hacer la última oración. Las personas que están viniendo, sigan viniendo, pero yo voy a orar ahora por ustedes. Pero mientras están viniendo las personas, no tengan miedo, no se paren, sigan viniendo a pesar que yo estoy orando aquí. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento todavía hay personas que se están dirigiendo aquí a la parte baja de esta Plaza de Toros. Todas estas centenas de personas que han venido lo han hecho porque están diciendo: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida, yo quiero prepararme para el bautismo, yo quiero estudiar más tu palabra, yo quiero crecer en mi experiencia espiritual, finalmente quiero prepararme para la vuelta de Cristo. Oh Señor, estas personas que han venido tienen una historia para contar, tienen algún drama en su vida. Necesitan que en este momento el brazo poderoso del Espíritu Santo toque estas vidas, que estas vidas sean perdonadas, sean transformadas. Muchas de estas personas han venido por fe, no tienen fuerzas para dejar algo que precisan dejar, pero que tu poder lo haga por ellos. Muchas de estas personas precisan la seguridad del perdón, y en esta noche, oh Señor, deposita el beso de tu paz en la frente de ellos, que vuelvan para la casa, que se sientan perdonados, que se sientan lavados. Esta noche están naciendo de nuevo, están naciendo en el reino de Dios, están tomando la más grande decisión que el ser humano puede tomar. Ese espíritu que ha trabajado toda la noche, que los acompañe para la casa, que vayan con tu paz, que duerman sabiendo que no deben nada a nadie, que Cristo puede volver en esta noche si posible, y ellos están salvos porque están en paz contigo. Oh Señor, prospéralos y bendice a toda tu iglesia esta noche. En el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.